Sí. Le hablan a uno del SENA. ¿Sabe cuándo? Cuando uno está en bachillerato y le dicen, haga un técnico en el SENA. Un técnico en el SENA, sí, pero mire que el SENA no es un escampadero. No, es que la gente, los papás dicen, ay, métase a hacer algo ahí en el SENA. No, es que lo ven como una buena opción. Es una excelente opción porque, como lo decíamos la semana pasada, este es un país que necesita más técnicos y tecnólogos que profesionales. De pronto hay una sobreoferta de profesionales y no hay tantas vacantes. Mientras que el técnico, el tecnólogo se forma, puede, en lugar de salir a buscar empleo, salir a fomentar empleo. A uno le decían, mijo, estudie, termine su bachillerato, vaya a la universidad, después entre a una empresa y quédese ahí hasta que se pensione. Juicioso. Ha cambiado la mentalidad. Hoy en día tenemos jóvenes con otro chip que piensan en ser empresarios. Por eso nos acompaña hoy el doctor Enrique Romero. Él es el director de la Regional Bogotá del SENA y ha venido con muy buenas noticias para los que quieren ser empresarios, pero también para los que ya lo son. Doctor Romero, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al portal informativo. Bienvenido a Colmundo. Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes que en este momento nos escuchan a través de esta emisora Colmundo. Bueno, arranquemos por ahí, que la buena noticia. Muchos quieren hacer empresa, pero dicen, ¿y de la platica qué? Por eso la gente no suelta la comodidad, la zona cómoda del puestico, porque piensa que si renuncia va a perder todas las garantías que tiene y no se arriesga a ser empresario. 31 mil millones de pesos para el semestre primero en el que estamos recorriendo y la primera convocatoria 15 mil millones. Doctor Romero, hablemosle a la gente que está pensando en ser empresaria, los jóvenes o aquellos que quieren acceder a estos beneficios. ¿Quiénes son los que pueden acceder a esta plata? Bueno, en esta ocasión los 15 mil millones, que es la convocatoria número 47, nos va a permitir tener el objetivo de hacer realidad el sueño de 200 emprendedores. Y esos 200 emprendedores, posibilitarle un capital semilla que está entre 55 millones y los 124 millones de pesos. Con este capital semilla, jóvenes que hayan terminado sus estudios en el SENA, que estén terminando sus estudios en la universidad, que hayan culminado un posgrado no mayor a 60 meses de haberlo terminado, tienen la posibilidad de acceder a esta convocatoria. 8 de la mañana, 16 minutos. La gente que quiera acceder a estos recursos, doctor Romero, ya dijimos un poco los requisitos, a quienes puede beneficiar. ¿Qué debe hacer inicialmente? ¿El primer contacto cuál es para que la gente pierda un poquito el temor, el miedo, la pena, la vergüenza y diga, voy a ir a tocar las puertas del SENA a ver si yo clasifico? Pues lo primero que deben hacer es acercarse a cualquiera de los centros del SENA a nivel nacional. Son centros que obviamente aquí ya para Distrito Capital tenemos 15 centros de industria, comercio y servicios. No tenemos en el sector agrícola y agropecuario, pero sí tenemos industria, comercio y servicios. 15 centros de formación, cada uno con su unidad de emprendimiento. Hay recursos, hay oportunidades, hay posibilidades, hay platica. Si usted quiere ser un empresario, si usted es emprendedor, si usted tiene, discúlpenme el término, esa berraquera, ese perranque de decir yo me cansé de ser empleado y voy a montar empresa, pues aquí hay una gran oportunidad. 8:20 minutos.